En primer lugar, decir que hubo una utilización política clara de la diputada Bilbao, y ella hizo alusión a los concejales de Cambiemos locales, que fue gestión de ellos para traer el camión. Una cuestión que no es así, ya que el camión estaba en Tres Arroyos. Después fue a González Chávez, donde hubo innumerables inconvenientes. Después tenía que ir a Juárez, y en Juárez hicieron lo mismo que en La Prida. Utilizaron la figura de un ex candidato de Cambiemos para que se llevara los logros partidarios de la llegada del camión. El intendente de Juárez allá se negó a que fuera de ese modo y de hecho no llegó. Como tenía el camión 30 o 90, mejor dicho, 90 pares de anteojos para entregar, dice, ¿qué nos vamos? ¿No hay otro lugar que podamos ir en la zona? Alguien le dijo que podría ser La Prida, y por supuesto que el Ministerio de Desarrollo se comunicaron primero, no con el intendente o con el secretario o la subsecretaria, sino con la diputada. Y eso es utilización de los recursos y los programas del Estado para una cuestión partidaria. Fíjense ustedes, si nosotros hiciéramos lo mismo, la jornada de educación por el arte la va a hacer Pichi Fischer con los concejales del peronismo. ¿Estaría bien eso? Por supuesto que no. Y eso es lo que nosotros condenamos esta vez. Primero, la mentira, porque no fue una gestión, y de hecho ustedes las pueden ver en el celular, donde dice por gestiones de la diputada y de los concejales de Cambiemos, llega el camión. Fue una cuestión fortuita, porque en Juárez no lo, de ese formato no lo recibieron, no los dejaron entrar, y nosotros evaluamos a ver si lo hacíamos lo mismo o hicimos con nuestro. Pero lo que queremos marcar, el formato en que lo hace, la utilización partidaria de esos recursos del Estado, como lo está haciendo la diputada, como ya lo hicieron una vez anterior cuando vinieron los camiones aquellos que de desarrollo que repartieron muchas cosas. La Lucía Rodríguez nos pidió a nosotros que le diéramos una mano para organizar la repartida por orden, por calles, y en un momento alguien llamó de la Vicepresidencia de la Nación para decirle que no lo podíamos hacer nosotros, que tenían que hacer los concejales de Cambiemos. La verdad que es otra vez lo mismo. Antes de las elecciones vinieron 13, no recuerdo si eran 13, pero más de 10 funcionarios públicos a hacer actividades partidarias, dejando sus trabajos personales para acá. Bueno, eso es lo que tenemos, pues son cosas que atrasan, y ya le digo, miren, si nosotros hacemos, Miguel Mateo y Víctor Heredia vinieron porque Pichi Fischer y los concejales del peronismo hicieron las gestiones para que viniera. No corresponde, el Estado es el Estado, y nosotros nos tenemos que relacionar con los entes estatales de desarrollo social que corresponde, y no con militantes que si bien están ocupando un cargo legislativo, o los concejales de... Que la verdad que los concejales no los vimos acá, no. La verdad, y la nota no aparece, pero sí en la promoción que hace en su página en las redes sociales, lo promociona como fue en gestiones de entre los dos. Y eso es lo que atrasa y que no es lo que corresponde. ¿Concretamente la diputada Bilbao hizo el uso político o los concejales? Yo vi lo que le mostré a usted de esto, dice por gestiones de la diputada y concejales de Cambiemos. Nosotros los concejales no lo vimos, la verdad que eso es cierto. Pero no podía utilizar un programa del Estado para tu uso personal. Digo, eso está mal, atrasa, y no es lo que corresponde. Y parece ser que en La Prida se está volviendo costumbre. Que no mientan diciendo que son gestiones y que quieren ayudar a los laprienses. Están al contrario. Hoy hay un impedimento, se podría haber hecho este programa en especial que estamos hablando hoy, mucho mejor, con quien correspondía, sin la utilización política, y hoy estaríamos disfrutando de un mejor servicio para todos los laprienses.